Familia, ¿conocéis a Dios? Los chicos más jóvenes van a salir a sus clases, como ha dicho Rubén, así que adelante, es el momento. Me han hecho señales sutiles, como si estuvieran limpiando ventanas así, pues saben que soy corto de vista y despistado, lo cual es una mala combinación. Así que también los más jóvenes van a aprender de Dios y van a aprender quién es Dios. Luego podéis preguntarles a los chicos, ¿qué habéis aprendido hoy? No es una mala cosa, ¿eh? Os vais a sorprender. Bueno, mi pregunta es, ¿conocéis a Dios? ¿O habéis oído hablar de Él? Porque no es lo mismo. Yo sospecho que algunos aquí en Suances no conocen a Dios. Yo sospecho que algunos habéis oído hablar de él, quizá desde chiquititos, pero no lo conocéis. Y aquí vamos a ver cosas maravillosas acerca de quién es Dios. Y lo primero que vamos a ver es que Dios es rey. ¿Recordáis las canciones que hemos cantado que con tanto acierto han seleccionado Rubén y Marcos y el grupo de alabanza? ¿De qué hablan las canciones que hemos cantado? Bueno, ¿alguien se atreve a decir ahí, a hablar en voz alta, sin micro? ¿De qué temas tratan las canciones que hemos cantado? ¿Jesucristo Rey? ¿Qué más? ¿De su soberanía? ¿De abrir los ojos? ¿A quién es Él? ¿Sí? ¿Algo más? ¿A la de una? ¿A la de dos? Creemos, lo que creemos. Sí, sí, el con... Y que es soberano, sí. Bueno, pues vamos a ver que Dios es rey. Y con la ayuda del Señor vamos a ver en este tiempo que Dios gobierna el mundo. Que Dios gobierna la historia y que conduce los acontecimientos para cumplir sus buenos propósitos. No nos gobierna el azar. Esta es una buena noticia. Hermanos, no nos gobierna ni el azar ni el caos. Sino que Dios es el rey de la historia, de los reinos, de los reyes. Él es Dios. A veces se nos olvida esto, que Dios es Dios. Y que la fidelidad de Dios nos debería mover a la gratitud. Y aquí vemos una buena lección de la fidelidad de Dios. Y que la visión de la soberanía de Dios, de que Dios es rey y Dios es Dios, nos tiene que hacer firmes cuando vienen momentos malos, de los cuales vamos a hablar, cuando vienen momentos de zarandeo, de prueba, de pérdida, de angustia. La visión de quién es Dios nos va a traer paz y firmeza a nuestra fe. Estamos aquí ante un documento legal. Es interesante. Yo me imagino a Esdras escribiendo el libro que lleva su nombre, aunque en la Biblia hebrea es Esdras Nehemías, y diciendo, bueno, esta carta es muy fuerte, la carta de Artajerjes. Yo esto lo meto en el libro. Es que esto, si fuera un álbum de fotos familiar, yo lo pondría en el álbum de fotos familiar para que todo el mundo sepa que después de 70 años de exilio, después de muchas dificultades, de varios reyes, al final el rey de reyes, que así se llama a sí mismo, Artajerjes, dice, Esdras, reconozco en ti un hombre de Dios y del Dios verdadero. Y como no quiero que me pase nada malo, porque soy pagano pero no tonto, vete, coge el oro que quieras, coge la plata que quieras, aquí tienes un salvoconducto y llévate a los tuyos y edifica el templo. ¿Casualidad? No. Una promesa cierta de Dios. Después de 70 años volveréis. Hubo un imperio que los secuestró, otros que los retuvieron, y aquí tenemos a un rey de reyes que les da permiso para volver y además le dice, mira, todo lo que os robamos, porque saqueamos el templo, toma, aquí lo que queda, llévatelo también. Increíble. Y los hijos de Israel, una vez más, salen, como salieron de Egipto, no con las manos vacías, sino con los tesoros de Babilonia para servir a Dios. Dice la Escritura en Proverbios 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo el que quiere, lo inclina. Porque Dios es Dios. Dios es rey de reyes y señor de señores. Él controla, él gobierna la historia, el mundo es suyo, la historia es suya. Y leíamos en Esdras capítulo 1, versículo 1, con otro rey, Ciro. Ciro, rey de Persia. para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y aquí hay una cita a la profecía de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y dio un escrito. Y hemos visto la foto del cilindro de Ciro en el Museo Británico, que nos hemos alegrado en ponerla. Dios movió el corazón de Ciro. Dice también en el capítulo 1 que Dios movió el corazón de los principales, de los príncipes de Israel, y los despertó para llevar a cabo su obra en el momento que Dios determinó. Lo primero que vemos es que Dios es el Dios de la historia. Versículo 13, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Tan pocas palabras, pero tanto significado. Dudo que Esdras no llorara al tener esa carta en sus manos. Los reinos son los reinos de Dios, y Dios es más poderoso que todos los reyes, que todos los imperios. La historia es la historia de Dios, y Poncio, Pilato y Caifás, sin saberlo, sirven al Dios vivo. El libro comienza con Dios controlando la historia y cumpliendo sus problemas, sus promesas. Y así es toda la historia de salvación. Ahora algunos de vosotros empezáis vuestro plan de lectura bíblica al año, ¿sí o no? ¿Alguno empieza ahora a leer la Biblia al año? ¿YouVersion? ¿Sí? ¿Algunos sí? Y empezamos por Génesis, ¿verdad? Empezamos por Génesis, Salmos, si seguís el plan de lectura anual de Robert Robertson, que aparece en YouVersion, no me lo he inventado. Y vemos de un hombre que se llama Abraham, un hombre viejo, sin esperanza de tener niños. Y Dios le promete un hijo. Y no solo le promete un hijo, sino una nación. Y un descendiente en el cual serán benditos todas las naciones de la tierra. Dios interviniendo en la historia de los hombres. También vemos una nación de esclavos, sometidos por la primera superpotencia militar y económica, Egipto. Y Dios les envía un salvador, Moisés, para que aquellos esclavos salgan a la libertad. Dios interviniendo en la historia de los hombres y las mujeres. Y Dios también envía un salvador, su nombre, José, porque había un gran hambre en la tierra. Y aunque era despreciado y rechazado por sus hermanos, Él trajo abundancia y salvó la vida de su pueblo. Y también vemos una reina, Esther, con enemigos terribles que estaban determinados a aniquilar al pueblo de Dios. Pero por medio de esta reina, Dios trajo salvación a la nación de Israel. Dios es Dios. Y aquí lo vemos en Esdras. Dice la Escritura en 2 de Crónicas 20, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se te resista? Dios es Dios. Hermanos, no lo limitemos. Pero a veces lo limitamos, ¿verdad? En los momentos malos, en los momentos de duda. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo 115. Todo lo que quiso, ha hecho. Él es Dios. Y la historia, que es la historia de Dios, y los reinos, que son los reinos de Dios, están siendo gobernados por Dios hacia un glorioso final. Hacia un final en el que aquel que fue rechazado por sus hermanos, aquel que fue despreciado por los hombres, aquel que fue fiel y fue se ofreció a sí mismo en la cruz, será glorificado, exaltado y reconocido, siendo cabeza de todas las naciones. La historia de la humanidad se dirige a un final glorioso, porque ese final lo está gobernando Dios en su timón. Y aunque ahora hay problemas y el mundo es un caos y un desastre, en algunos países más que en otros, la Escritura dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, de esas naciones, te burlarás de todas las naciones, porque Él las desmenuzará, las quebrará como si fueran un vaso de barro. Él es la piedra cortada no por manos de hombre, que golpeará la base de todos los gobiernos humanos para establecer un reino divino y eterno. ¿Amén? ¡Wow! El creyente cuando oye eso, no se entran picores, no se entran ganas de ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. ¿Cómo afectó la carta del rey a la fe de Esdras? Pues seguro que fue un combustible para su fe. Y hermanos, así deben de ser las promesas de Dios y esta historia de salvación que nos ha sido revelada para alimentar nuestra fe y para que sea gasolina para nuestras oraciones, para que sea combustible para nuestras oraciones y una firme ancla que dé estabilidad a nuestra vida. Todas las promesas del Señor Jesús son fieles, grandes y fieles, cantábamos de niños, ¿verdad? ¿Os acordáis? El centro de la historia no es la reconstrucción del templo, el centro de la historia no es el retorno del Éxodo, el centro de la historia, la Biblia le llama el cumplimiento del tiempo. Cuando Cristo Jesús se hizo hombre y Dios interviene de manera suprema en la historia de los hombres, no moviendo corazones de reyes, sino haciéndose él mismo hombre, lo cual es una locura. Que Dios se haga hombre es un disparate, si no lo creyéramos por la revelación. Dios se ha hecho hombre. Y dice Gálatas 4:4 que Él llegó, llegado el cumplimiento del tiempo. Él llegó en un día determinado por la agenda de Dios. No fue un día antes ni un día después porque Dios no es impuntual. Fue el día que Dios había determinado. Un niño nos fue dado. Y ese niño, como dijo Simeón levantándolo, él será salvación. Y la Biblia llama a estos tiempos los últimos tiempos, no porque se acerque el Apocalipsis o porque haya judíos juntando piedras para el templo. Los últimos tiempos son los tiempos en los que Jesús vino, murió en la cruz, resucitó y fue exaltado y recibido en los cielos. Estos son los últimos tiempos. Es el centro de la historia de Dios. Y la pregunta que quiero hacer para tu reflexión y para tu beneficio espiritual es, ¿quién es tu Dios? ¿Qué clase de Dios tienes? ¿Has limitado a Dios a veces por la ignorancia, nuestra ignorancia de la Biblia, nuestra ignorancia de la historia de salvación? ¿Has limitado a Dios? Quizá por eso estás angustiado y estás buscando soluciones por todos lados, pero sigues insatisfecho. ¿Qué clase de Dios tienes? ¿Es un Dios pequeñito? ¿Un Dios creado a semejanza de su creación, de tu imaginación o de las cosas que te contaron quizá tus papás o otra gente? ¿O es un Dios que conoces porque has leído la historia de Dios? ¿Es un Dios que cumple sus promesas y que gobierna la historia y el mundo, aunque tú no tengas todas las respuestas ni todos los detalles? Segunda pregunta, ¿cómo son tus oraciones? ¿Tus oraciones muestran la grandeza, el poder, la soberanía, la autoridad de este Dios que le dice a Artajerjes, ve y escribe esa carta y lleva a mis hijos a su nación? ¿O es un Dios con buenas intenciones, pero con pocos recursos? Él es bueno, pero hay cosas que no puede hacer, ni Dios. Dios es Dios, Dios es Rey. ¿Tus oraciones muestran tu confianza en Dios? ¿Alguien escuchando tus oraciones podría decir, como dijo Artajerjes de Esdras, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, y veo la evidencia de Dios en tus oraciones, en tu vida de oración? Tercera pregunta, ¿cuál es tu esperanza? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Te aferras a Dios o a la desesperación? No sé por qué a veces nos sentimos cómodos aferrándonos a la desesperación y a la autocomiseración. Y esto, hermanos y hermanas, es carnalidad. Como dice un pastor, lo he dicho alguna vez, es el espíritu del solomillo. Es muy carnal. Solo, mí, yo. Y hay gente que solo le gusta quejarse. Disfruta quejándose. ¿Te aferras a la desesperación o a ese gran Dios? Lo conté hace años, pero me hace mucha gracia a pesar de lo dramático. Hay un cementerio en el barrio de Hortaleza, un cementerio pequeñito, y el Día de los Muertos, que así se llama el Día de los Muertos, cuando la gente va a limpiar las tumbas de muertos, pues mi mujer y yo fuimos a conocer el cementerio. Los cementerios son sitios curiosos, no me juzguéis, por favor. Y estamos viendo pues un cementerio muy antiguo, con su encanto, y había dos mujeres hablando. Y se produjo una conversación muy española, y es donde uno cuenta sus penas y el otro intenta contar sus penas más gordas todavía. ¿Os suena de algo? Y una decía, y las dos mujeres eran viudas, y una decía, lo que yo he sufrido en esta vida no tiene nombre. Y a la otra le respondía, de verdad, yo no creo que haya sufrido nadie más que yo. Y yo digo, mira, pero esto es un dramón, esto es un dramón. Hay gente que se siente cómoda aferrándose a su desesperación, a su tristeza y a lo mal que está. Quizá recibes algo de atención y de pena de otros. Si te consuelan las migajas de la compasión de otros, ¡ay de ti! ¡Pobre de ti! No te aferres a la desesperación, aférrate a Dios. No te agarres a la duda, agárrate a la certeza de Dios. Pero alguno dirá, muy bien, Julio, todo está muy bien en la teoría. Dios es Dios, Dios es Rey, Dios gobierna las naciones. Pero ¿y el sufrimiento? ¿Qué pinta el sufrimiento en mi vida? Porque es una realidad el sufrimiento. Aquellos que tenéis niños y que habéis tenido el gusto de tener a un niño en un coche en un viaje, os habréis acostumbrado a la pregunta, papá, ¿cuánto falta? Como los niños no determinan bien el tiempo, a los 5 segundos vuelven a preguntar, papá, ¿cuánto falta? ¿Y ahora cuánto falta? Y nosotros somos un poco así, señor, ¿cuánto falta de este sufrimiento? ¿Cuánto falta? El estudiante que está de exámenes se anima pensando en las vacaciones y el trabajador se anima pensando en la hora del final de su jornada y la madre que está embarazada se aferra al momento en el que tenga al bebé en sus brazos. Nosotros también tenemos una esperanza que dice, hermano y hermana, no vas a sufrir siempre. ¿Amén? El sufrimiento no es infinito. Tiene fecha de caducidad, como los yogures. Se acaba. Hay una hora también. En el calendario de Dios también hay un momento para que esto se termine y para que la historia, que no es circular, como dicen los hindúes ni los orientales, sino que es lineal, tiene un principio y un final, llegue al final que Dios se ha propuesto, al final feliz que Dios tiene establecido. Y nosotros no tenemos el cuadro completo. Y nosotros, y el que os habla, no tiene todas las respuestas. Dios, sí. Y Dios sabe cómo organizarlo todo y cómo conducir y cómo gobernar la historia y los acontecimientos. Y a nosotros nos gustaría saberlo todo, pero dudo que nos quepa en la cabeza. Dudo que seamos capaces de gestionar tanta información. Podemos empeñarnos en conocer los detalles y frustrarnos. O podemos confiar en Él. En que el que pilota esta nave, el que conduce la historia, sabe lo que hace. Y esto no es solo la fe del carbonero, ¿no? Doctores tiene la iglesia, no. Esto es simplemente reconocer tu humanidad, tu limitada, tu pobre, tu torpe humanidad. Y reconocer su deidad, su gloriosa, perfecta, santa deidad. Y yo sé algunas cosas y nosotros tenemos algunas respuestas, pero por encima de todo nos fiamos de Él. Y por encima de todo, a pesar de cosas que nos sorprenden y nos dejan perplejos, sabemos que Él está al control de las situaciones. Pero es necesario que el pueblo de Dios sea limpiado y purificado, y es necesario que atravesemos un desierto para aprender a confiar y a obedecer. Es necesario que atravesemos 70 años de esperanza y suspiros. 70 años. La vida del ser humano, más o menos. Una vida de esperar el ahora, pero todavía no. Una vida de esperar a gente que se burla preguntando ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo este gran desastre? Y confiar. Y os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa que no os va a gustar. Esto no es el cielo. A veces os creéis que esto es el cielo. El otro día le preguntaba, me acuerdo en septiembre, a una compañera del departamento técnico de mi empresa, ¿qué tal tus vacaciones? Oh, en la playa de Tarifa, con mi cubata en la mano. Era el cielo, compañero. Y yo pensaba, no, eso no es el cielo. Eso es un cubata y una playa con mucho aire. Pero no es el cielo. El cielo es mucho mejor. No es el cielo. Y aquellos que vivimos en Occidente, que comemos todos los días, ¿coméis todos los días? Bueno, alguno está a dieta, vale. Vosotros no respondáis. Que estáis calentitos y dormís calentitos, pensáis que, bien, esta es la normalidad, pero por desgracia esta no es la normalidad. En Occidente vivimos en un desigual mundo donde tenemos cierta seguridad. Salimos a trabajar y estamos razonablemente seguros de que vamos a volver por la noche a nuestra casa. ¡Qué ilusión! En otros sitios no es así. Esto no es el cielo. No le tomes mucho cariño. No pongas muchas esperanzas ni hagas muchas inversiones. Porque este no es nuestro hogar definitivo. Esta es una habitación temporal. Dice 2 de Tesalonicenses 1:4. El Espíritu Santo, hablando por boca del apóstol Pablo, dirigiéndose a una iglesia que estaba sufriendo mucho por causa de su buen testimonio. 2 de Tesalonicenses 1:4. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Estos son días en los que el pueblo de Dios está siendo limpiado y preparado. Estamos viviendo vidas paralelas con Israel en el desierto. Y Dios le dice a Israel en el desierto, mira, te llevé al desierto para que me conocieras a mí, para que te dieras cuenta de que eso del pan nuestro de cada día es verdad. El pan viene de mí, para que tus ojos estén puestos en mí y no en los ídolos. Y este tiempo en el que estamos es un tiempo de preparación para la eternidad. Dios nos ha metido en el gimnasio de la fe, en el spinning de la oración y en los aeróbicos de la esperanza, para ejercitar el músculo de la fe y para ejercitar nuestra esperanza y confianza en Él, y para que descubramos algo que todavía me temo que no hemos descubierto, que Dios es todo lo que necesitamos y Dios es el propósito por el que hemos sido creados, conocerle a Él. Hemos sido creados para conocerle a Él, para adorarle, para tener relación con Él. Y nos vamos a sentir solos siempre, a no ser que le conozcamos a Él y que tengamos ese tipo de relación con Él. Y a veces Dios tiene que despertarnos y pellizcarnos. Y cuando te pellizcan duele, pero te espabilas. Y abres los ojos y te das cuenta de lo que está pasando. Dice este texto que hay dos juicios. Hay un juicio de Dios sobre su pueblo, que estamos viviendo ahora. Un juicio de Dios que tiene como objeto limpiarnos, purificarnos y presentarnos como una novia para que vayamos al encuentro de Jesús. Una novia, la novia que Él se merece. Pero hay otro juicio, un juicio que no está teniendo lugar ahora, un juicio que es el último juicio, y es el juicio sobre un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Ese sí es un juicio de retribución y de justo castigo. Y os digo una cosa, es mejor ser parte del juicio del pueblo de Dios que ser parte del otro juicio, un juicio de exclusión. Y ahora te dejo también unas preguntas para reflexión. Las tenéis en WhatsApp, las estamos compartiendo en Facebook y en más sitios, así que las podréis leer con calma. ¿Las dificultades y sufrimientos me acercan a Dios? ¿Las dificultades y sufrimientos me están cambiando para que yo sea esa persona que Dios quiere que yo sea? ¿O las dificultades y sufrimientos me están encerrando en mí mismo, en una apatía, en una conmiseración y en una autopena que amarga mi vida y la vida de los que están a mi alrededor? Las dificultades pueden ser buenas si producen un fruto de santidad y de gozo y de cercanía con el Señor. Cuando experimento sufrimientos, ¿Dios se vuelve lejano y débil o soy yo el que necesita renovar su entendimiento de Dios? Hermano y hermana, aprovecha cada momento para conocer al Dios de la Biblia, para que cuando vengan tiempos de dificultad tengas un firme ancla del alma. ¿Aprovecho cada ocasión para conocer mejor a Dios o pierdo o dejo pasar las ocasiones para conocerle mejor a Él? Y por último, dice al final el texto, después de que Esdras adjunta ese fichero, adjunta esa carta del rey Artajerjes, nuestro texto termina con una oración. Una oración de Esdras que empieza así: «Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey». Esdras reconoce que lo que el rey ha hecho, aunque el rey cree que lo ha hecho porque le ha dado la gana, fue Dios el que lo movió a hacerlo. «Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo». Esta es una oración de Esdras. Después de leer esta carta, Esdras no puede hacer otra cosa que levantar sus manos al cielo y darle gracias a Dios. «Señor, reconozco que tú eres Dios y que tú estás detrás de todo eso». Una oración de gratitud, de alabanza. Mirad, el rey que es rey de reyes y señor de señores. ¿Vosotros conocéis a alguien que sea rico? Yo conozco a alguien que sea rico. Con pasta, como dice mi padre, que tenga pasta por condena. ¿Conocéis a alguien rico? A lo mejor el dueño de tu empresa. Hay una cosa que tienen en común todos los ricos y todos los poderosos. Los demás les parecemos piltrafillas, gentuza, gentucilla. Y yo a veces cuando hablo con alguno de estos y le doy un consejo, si son educados me dicen, ah, pero lo hacen lo que les da la gana. El rey Artajerjes era rey de reyes, pero estaba impresionado con Esdras. A Artajerjes le impresionaba la fe de Esdras, la sabiduría de Esdras, y que él era un hombre de Dios. Y Dios utilizó eso. Ahora os hago una pregunta. ¿Para Esdras ser ese tipo de persona le fue fácil o puso todo su empeño? ¿Fue fácil para Esdras convertirse en ese hombre de Dios sabio, justo, consecuente, que impresionó a un rey? Bueno, le tomó toda su vida. Esdras vivió desde joven en apego a la ley de Dios. Esdras vivió desde joven en los caminos de Dios, en conocimiento y en obediencia a Dios. Seguro que para Esdras no fue fácil. ¿Cuánto tiempo le llevó a Esdras ser ese hombre? Toda su vida. Y os digo una cosa, la vida cristiana no es ciencia infusa. Algunos, no todos, que hay ciertos hombres de Dios que fueron tocaditos por el aleteo de un ángel y se volvieron santos y maravillosos. Y no, pusieron toda diligencia en convertirse esos hombres y mujeres de Dios que nosotros admiramos. Y la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es para personas esforzadas. La vida cristiana está llena de dificultades. Y una vida cristiana normal te va a costar un alto precio. Y si te resulta fácil la vida cristiana, es que algo falla. Si te resulta fácil la vida cristiana es que quizás estás como David en palacio mientras tus hermanos están en la guerra con Urías y tú estás de vacaciones de la vida cristiana. Porque la vida cristiana implica mucho. Un alto precio. Esdras se dejó la vida en el servicio a Dios. Y a continuación, ojalá Esdras acapara en el capítulo 7 y comieron perdices. Pero es que al poco tiempo el pueblo empezó a meter la pata y empezaron a casarse con mujeres extranjeras que traían otros dioses y Esdras se sienta a llorar. Luego llega Nehemías, que él es menos de llorar y más de arrancar los pelos de la barba a los demás. Y cuando empiezan a meter mujeres extranjeras y cuando el sumo sacerdote se hace consuegro de un pagano y lo mete en el templo, Esdras se lía a guantás. Me encanta Nehemías. Es el Chuck Norris de la Biblia. No fue fácil. No fue fácil gobernar al pueblo. No fue fácil obedecer a Dios. Y estos hombres de Dios se desesperaron. ¿Cómo es posible, después de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, que estemos así, atontados y pendientes de tonterías y despistándonos de quién es Dios? Para estos hombres no fue nada fácil. Me gusta una oración que hace Nehemías en el capítulo 13, donde dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, no es tarea fácil. Es tomar responsabilidad en los asuntos de Dios. ¿Vivirías más feliz como tu vecino? O por lo menos más cómodamente, pasando el domingo con el pantalón del pijama y asando chuletas. Se está bien en pijama y se está bien asando chuletas y luego comiéndotelas. Pero un hombre, una mujer de Dios está dispuesto a pagar el precio porque ha conocido la fidelidad de Dios. Y aquí lo que vemos es que Esdras responde con fidelidad a la fidelidad de Dios. Dios, tú has sido fiel. Por favor, esfuerza mi mano. ¡Esfuerza mi mano! Que sea responsable. Y no podemos responder a otra cosa que con fidelidad a la fidelidad de Dios. Ser un hombre, una mujer de Dios, es la respuesta de alguien que ha conocido la fidelidad de Dios. La gente que no conoce a Dios y ve a los cristianos dicen: qué gente tan buena, es que sois tan pacientes. A veces me parece que están diciendo: sois tan tontos que parece que no os enteráis de que os están haciendo la vida imposible. No, no somos tontos, nos pinchan y nos duele. Pero hemos conocido la fidelidad y del amor y el amor de alguien que fue fiel. Y eso es lo que nos mueve. No que nos sintamos ni padezcamos. Porque hubo alguien que fue fiel de manera perfecta a Dios. Alguien que fue fiel de manera perfecta a Dios y recibió como pago el castigo de Dios. Hubo alguien que fue desterrado, pero no desterrado de Israel, sino desterrado de Dios. Y él fue desterrado de Dios para que nosotros pudiéramos ser hechos cercanos a Dios. Y porque hubo alguien que fue rechazado por los demás para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Y su nombre es Salvador, es Jesús. Y no hay otro Salvador. No hay más salvadores, solo hay un Salvador. No hay más. Y Él es Salvador porque por su sacrificio en la cruz nos reconcilió con Dios, recibiendo Él el castigo que merecíamos. Y Él es Salvador porque resucitó y porque ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. La pregunta que os hacía al principio de este mensaje es: ¿conoces a Dios? Pero ahora permitidme que cambie la pregunta. ¿Has conocido la fidelidad de Dios, la fidelidad de este Salvador? Si no, no sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. No hay conocimiento más perfecto, más gozoso. No hay noticias que traigan más alegría al corazón que el conocimiento de que hay un Salvador para ti. Y que ese Salvador puede llevarte al cielo. Ese Salvador puede traerte paz con Dios. Ese Salvador puede traerte plena satisfacción. Ese Salvador puede limpiar tu conciencia culpable. Que la visión de su soberanía te haga firme. Que la visión de su fidelidad te haga fiel. Hermanos, el poder de Dios es inagotable. El poder de los humanos se agota. Yo puedo llegar nadando, no sé cuánto sería capaz de nadar. 100 metros, 300, 500, pero mi poder se agota. El poder de Dios es inagotable. Su mano no se cansa, su brazo no se debilita. No limites a Dios. No lo limites. Conócelo. Y Dios está actuando en la historia. Actuó en el pasado, actúa en el presente y seguirá actuando en el futuro. Y Dios está gobernando la historia de los hombres y conduciéndola a un final que Él se ha propuesto. Él trajo al Salvador. Pero Él se ha propuesto hacer de ese Salvador Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se ha propuesto hacer de ese Salvador el centro de la humanidad, la cabeza de una nueva humanidad. Y este tiempo es un tiempo para conocerle a Él, porque la historia de los hombres se dirige a ese punto. Y no tengas ninguna duda de que Dios va a llevar a cabo sus planes de manera perfecta y nadie va a ser capaz de torcer sus planes ni de frustrar su voluntad. ¿Amén? ¿Cuánto deseamos eso? Me encanta una poesía de Robert Murray que dice así, y con esto quiero terminar. Y la tumba entregará su premio cuando del cielo Cristo venga con su gloria, su majestad y victoria. Y a los muertos levantará y expectantes estaremos, que muchos más se han de alzar y nos veremos reunidos y por él muy bendecidos y sus pies así abrazar. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración ahora y quiero que le expreses al Señor lo que hay en tu corazón. Pero también quiero, porque sé que hay personas aquí que todavía no conocen al Dios del cielo, que pueden levantar una oración a ese Dios del cielo y pueden decirle, yo quiero que tú seas mi rey. Yo no te conocía, pero quiero conocerte. Y este es un momento especial para que le abras tu corazón a Dios y para que dobles tus rodillas ante ese rey. Vamos a estar en silencio y aquel que el Señor lo guíe, que levante su voz y ore.